La Corte Suprema de Justicia reconoce que Ernesto Schütz-Freunds es el accionista mayoritario de Panamericana Televisión. Efectivamente, el fallo ya salió, un par de medios lo han reseñado. Telespectra se convierte nuevamente en propietaria del 73% de las acciones de Panamericana de Televisión, porque resulta que la Corte Suprema ha declarado inválida, fraudulenta, imposible de aceptarse la operación por la cual el señor Delgado Parker hizo un aumento ficticio de capital para licuar las acciones del hijo de Schütz, el hombre del maletín y los 10 millones. Muy bien, aquí estamos entre, groseramente hablando, el moco y la baba, ¿no? Pero en fin, resulta que el hijo de Schütz debería tener la propiedad de Panamericana Televisión, debería reapropiarse de Panamericana Televisión. ¿Qué protege al señor Delgado Parker? Evidentemente el poder político y la transacción que ha hecho con el gobierno prista para darle pantalla y, por supuesto, no solo pantalla, sino entregarle por completo algunos programas, inclusive para usos difamatorios, con tal de mantener esta ficción jurídica que lo convierte en administrador judicial de una empresa que él ha arruinado en los últimos 5 años. Panamericana Televisión, cuando él la tomó, era líder, era, si no líder, por lo menos tenía un honroso placé en el rating, tenía una parrilla bastante caliente. Hoy es un canal absolutamente en escombros, que no le paga a sus trabajadores, que le debe a las 11.000 vírgenes, inclusive, por supuesto, al Estado, y que está en trance de desaparecer, pero está en manos de un hombre que le garantiza a la poca audiencia que tiene Panamericana Televisión un menú gubernamental efectivamente infalible. Y eso es lo que el gobierno quiere. No le interesa que la justicia se cumpla. La Corte Suprema ha dicho entonces que el 73% pertenece a Telespectra y Telespectra pertenece a Schütz. Muy bien, eso significa que una jueza del Cono Norte, que está protegiendo a Delgado Parker desde hace muy buen tiempo, tendría que acatar este fallo de la Suprema. Estoy seguro que no lo va a acatar. No lo va a acatar, porque la protección política que blinda el señor Delgado Parker es muchísimo más fuerte que cualquier posibilidad de judicializar correctamente este caso. El especialista de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, el señor César Ipenza, ante una pregunta concreta sobre si es cierto que el proyecto Río Blanco causaría gran daño en los ecosistemas frágiles de los páramos y bosques de neblina y en el santuario Tabaconas Nambaye, ha contestado sí, sí. Además, Majás no es la única compañía que pretende instalarse en la zona. Ha confirmado entonces la teoría del distrito minero con el que se pretende, digamos, subvertir a la naturaleza y borrar un microclima absolutamente espléndido, único en el mundo, que vale muchísimo más que el molibdeno y el cobre que piensan sacar por millones de toneladas los chinos, los empresarios chinos que por 800 millones de dólares han comprado a Monterrico Metals el proyecto Majás. Las revisiones técnicas en el Perú son de las más caras de América Latina, no tienen de ninguna manera sustento legal, porque el acuerdo de conciliación suscrito entre el municipio de Lima y la empresa Lidercom no ha sido refrendado por un laudo arbitral y no deberían ocurrir. Eso lo ha dicho Johnny Lescano. Es decir, las revisiones técnicas son ilegales, por eso probablemente se están haciendo. Porque en el Perú lo ilegal es lo que más se hace, porque las autoridades así lo autorizan. El día que tengamos un país de verdad, con un gobierno de verdad, con leyes que se cumplan para todos, probablemente el señor alcalde de Lima no pueda hacer lo que está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Lo que le da la gana. Simplemente lo que le da la gana. La CGTP considera insuficiente el aumento de sueldo mínimo, lo ha aclarado el señor Mario Guamán, porque ayer yo me extrañé mucho escuchando un titular de la radio más importante del Perú, Radio Programas del Perú, que decía: Guamán está de acuerdo con lo dicho por el doctor Alan García, presidente de la República. Yo dije, caramba, qué generoso es Guamán, cómo está cambiando. Pero resulta que en CPN Radio lo entrevistaron y matizó diciendo que considera insuficiente el anunciado incremento de la remuneración mínima vital entre un 8 y un 10%. Han desmantelado, como ustedes saben, una banda que lavaba dinero o que presuntamente lavaba dinero de Fernando Ceballos, el narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Era una banda que había comprado activos por cientos de millones de soles en el oriente del Perú. Y la banda estaba integrada fundamentalmente por argentinos. Bueno, un golpe más en todo caso a lo que fue el gran imperio del señor Ceballos. Un gran imperio que mordió muchísimo, muchísimo a ciertos medios de comunicación que hoy se jactan de puritanismo. Nunca olvidaré que hasta el año 2005, cuando ese periódico ya sabía que Ceballos era un narcotraficante, hacía que su gerente comercial siguiera firmando canjes cuantiosos con Aerocontinente, la empresa aérea del señor Ceballos. Pero así es. Bueno, la dramaturga Delfina Paredes, que aporrea al pobre poeta César Vallejo con recitaciones que el señor Vallejo no merecería, que el amado Vallejo habría objetado si estuviese vivo y no hubiese muerto el 15 de abril de 1938, la señora Delfina Paredes se ha atrevido a hacer una apología pública de la señorita Maritza Garrido Leca, dirigente senderista apresada desde hace algunos años, apologista de Sendero y, por lo tanto, corresponsable moral de los asesinatos de Sendero. La señora Delfina Paredes, la actriz Delfina Paredes, no está contenta con aporrear a César Vallejo con sus recitaciones. Ahora quiere también aporrear el sentido común y hacer la apología de una persona que no solo facilitó instalaciones para el señor que se hacía llamar presidente Gonzalo y que en realidad era un infame terrorista polpotiano, sino que encima quiere darle una especie de heroicidad, una especie de épica personal a quien taimadamente traicionó confianzas, escondió al dirigente mayor de Sendero Luminoso y más tarde se ratificó en su línea de apoyar la masacre senderista. Bueno, nunca vayan a la panadería Sandra. La panadería Sandra queda en la avenida Sucre 998 en Magdalena. ¿Por qué no? Porque ayer una persona se comió un pan con aceitunas y dentro del pan con aceitunas encontró una hoja de afeitar portátil y se cortó la lengua y los labios gravemente. Señora Dulce Lisboa Santos, de 56 años, resultó gravemente herida comiéndose un sándwich en la panadería Sandra, ubicada en Sucre 998, Magdalena. Muy bien. Yo le sugeriría al propietario de la panadería Sandra que en realidad solo venda 1000 hojas, que sería más coherente. Sería el rey de las 1000 hojas. Por supuesto, con un costo muy cruento para muchos. Don Ricardo Letz Colmenares ha querellado por difamación agravada a Fernando Vivas, periodista del diario El Comercio, que lo trató muy malamente en una columna. Es cierto. Bueno, vamos a invitar al señor Ricardo Letz para que hable de por qué se toma tan a pecho las declaraciones o las opiniones escritas de don Fernando Vivas, que al final es un cronista respetado de la farándula y del espectáculo y del entretenimiento. No sabemos por qué don Ricardo Letz se toma tan en serio y tan a pecho todo este asunto. Así como no sabemos por qué se toma tan a pecho lo que dice Aldo Mariátegui, el señor Ernesto de la Jara, nuestro muy querido y respetado Ernesto de la Jara Basombrío, del Instituto de Defensa Legal, que acaba de dedicarle 5 páginas otra vez a quien llama Aldo M. Yo tengo por política ignorar a los miserables, me dijo un amigo, escribe el señor Ernesto de la Jara. también atacado por M, a quien pido disculpas por no seguir su consejo. Por segunda vez, descenderé a su nivel, lo reconozco, contra mi habitual manera de ser, dedicada a cosas importantes. Envidio el temperamento de quienes pueden contenerse. Y va una retahíla de nuevos enfrentamientos y probablemente argumentos muy lúcidos en contra de Aldo Mariatti, el provocador director de Correo. Bueno, yo durante mi larga carrera he cometido el error de bajar a ciertos sótanos a investigar cucarachas. Así que le puedo dar un consejo a mi amigo Ernesto de la Jara, que creo que es bastante más joven que yo. No bajes al sótano, porque cucarachas siempre va a haber. No te olvides de eso. Bien, los taxistas, don Ricardo Vivanco Cuscano, de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos, nos escuchan mucho en los taxis, nos manda una nota en la que nos habla de todo lo que ha hecho el municipio en contra de ellos y de todos los saqueos que también ellos, como muchos, han sufrido por parte de la banda del SAT, dirigida, como ustedes saben, por el Muertito, es decir, el señor Castañeda Locio. Enumeran, por ejemplo, papeletas injustas por fotos, peajes pagados como particulares a pesar de contar con un permiso municipal, el no poder transitar por las principales arterias de la capital, Abancay, Garcilaso de la Vega, Tacna, Larco. Somos, dicen, más de 80.000 taxistas registrados en el municipio, hemos pagado hasta 200 soles y tenemos una competencia descomunal de más de 100.000 informales, que eso sí, están al margen de todo. En el año 2006 pagamos 66.000 taxistas, 50 soles cada uno, por un photocheck que se viene despintando por la mala calidad. Nos cobraron aparte por una foto y luego colocaron de nuestro DNI esa foto. Y solo entregaron al 50% los respectivos photochecks. Ante estos abusos, convocaron a una concentración en la avenida de la Peruanidad del Campo de Marte, 45 asociaciones y empresas de taxis. Firma Fernando Vivanco Cuscano, de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos. Bueno, ya sabemos que la banda del SAT está recaudando dinero compulsivamente con tal de financiar la carrera política del señor Castañeda Locio, que sería el cuarto Fujimori de la historia del Perú. Pero en fin, nuestra política está plagada de clones y repeticiones, reincidencias, relapsos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. El 3 de septiembre del año 2007, el propietario de Radio Televisión Sensación, perdón, de la Radio Sensación, Roosevelt Ferry Castro, canceló el programa Contacto Democrático que conducía el periodista Wilber Valentín Rosado. Según el periodista, el abrupto cierre se debe a las presiones de militantes de Fuerza Loretana, partido liderado por Iván Vázquez Valera, actual presidente regional de Loreto, a quien le incomodan sus críticas. El hecho sucedió en la ciudad de Requena, región Loreto, y el comunicado es del IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad. Un radioescucha, Víctor Hugo Sayers Valera, me manda la siguiente y breve nota. El día 18 de septiembre, justo en la avenida Fawcett, en el puente con Morales Duárez, se me ha acercado a mi automóvil una chica, creo que era de Combial, aunque no lo puedo asegurar, haciendo una pequeña encuesta en la cual la pregunta más saltante fue que si nosotros, los que manejamos y usamos el peaje de Fawcett, estaríamos dispuestos a pagar 3 soles una vez que se construya la vía expresa desde la avenida Venezuela hasta Morales Duárez. Caray, provecho, señor Curi, provecho, señor Curi. Es otro que está construyendo compulsivamente las finanzas para su carrera política. Y otro que en el 2011 pretende ser el cuarto Fujimori sucesivo de la historia del Perú. Resulta que el Ministerio de Salud está usando antígenos antiguos, que producen efectivamente o que permiten una ventana de riesgo en los casos de SIDA cercana a los 30 días, lo cual es muy peligroso. La ventana de riesgo es el periodo en el cual un enfermo de SIDA no da señales de la enfermedad en el hemograma, en el análisis de sangre. Es decir, uno se hace un análisis de sangre y no sale nada. Y sin embargo, ya es portador. Muy bien. Entonces, hay antígenos un poco más caros, pero 10 veces más efectivos, que evitarían lo que le ha pasado a la pobre señora indemnizada con 300.000 soles cuando se contaminó en el Hospital Carrión por una transfusión contaminada. Y resulta que ese antígeno, que se llama el P24, se sigue comprando a pesar de tener una ventana de riesgo casi de un mes. Hay otras pruebas, como la prueba de ácidos nucleicos, que valen un poco más, pero que reducen esa ventana a 6 o 7 días. Sin embargo, no se están comprando. El gran terror de algunos es lo que le acaba de pasar al expresidente filipino Joseph Estrada. Ha sido condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? Por ratero. Así, por ratero. Nada más. El juicio ha durado 6 años, pero al término del juicio, el portavoz del Tribunal Anticorrupción ha dicho: es culpable más allá de cualquier duda razonable, y por lo tanto ha sido condenado a cadena perpetua este corrupto Joseph Estrada, bueno, que continuó la larga y penosa tradición filipina de los Ferdinand Marcos Tan, auspiciados por los Estados Unidos.